internazionalismoaz baliatuz herrien askatasunerantz. Y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Bimila eta bederatziko askapenaren brigadak. Izen ematea apirilaren 20 arte. Las tres señales no han sido cumplidas. Chiquitan, tan, tan, tan, tan. Informazio gehiago askapena.org-en. Suena, suena, suena. Las voces de gente del mundo suena, suena, suena. Trae tormenta, hace ruido.